Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Bien, hablaremos de dragones, estaremos nuevos datos o viejos datos. Recordemos al padre Athanasius Kircher, aquel jesuita que ha investigado todo, un verdadero humorista, un poeta y un loco total. Estoy recordando el libro El Mundo Subterráneo de Athanasius Kircher y el libro que me regaló Pepín acerca del padre Kircher, que además ilustraba él sus propios libros, vivió en el siglo XVII, con una gracia, con un arte impresionante. Estaba completamente loco y nunca acertó nada, pero todo era muy intenso. Escribió un libro por ahí de 500 páginas sobre los jeroglíficos de Egipto, mucho antes de Champollion. El significado de los jeroglíficos egipcios, no acertó ni uno. Ni uno, 500 páginas, no acertó ni uno. Mirá que hasta de casualidad alguno tendría que acertar, no. Bueno, el padre Kircher ha dicho que existen 5 familias de dragones. El Draconis teutónica, que está en Alemania y Escandinavia. El Draconis galli, que anda por Francia. El Draconis albionensis, que es el de Gran Bretaña. El Cappadociae, que es el dragón mediterráneo, el Cappadocia, Y el Draconis sinoensis, que es el chino, calculo yo. O sea que no dijo nada. Lo que sí indicó Kircher es la inexistencia de dragones americanos. Después de haberlos agrupado geográficamente, escribió lo siguiente: puesto que los animales de este tipo en su mayoría buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Distingo 2 clases, con y sin alas, dijo con gran prolijidad el padre Kircher. Y en su libro Mundus Subterraneus cuenta una historia sobre una lucha entre un dragón y un caballero llamado Gocione en la isla de Rodas en el año 1349. Describe al monstruo con el volumen de un caballo, el cuello largo, la cabeza de serpiente y orejas de mula. Tenía alas azules, pero avanzaba casi siempre corriendo, apenas podía volar unos metros. Gocione, para ganarle en la lucha, quiso imitar al dragón y construyó un armazón de estopa, se compró un caballo y 2 perros ingleses que metió dentro del disfraz, y así practicó distintos ataques durante 2 meses. Cuando el dragón apareció, le bastó exhalar sus alientos mefíticos, me refiero al dragón, para que el caballero cayera ahí exánime. Unos esclavos lo salvaron, sin embargo, y lo llevaron inconsciente a la ciudad. Gocione no se atrevió jamás a luchar contra aquel dragón ni contra ningún otro. Es una historia muy triste, ya que gana el dragón aquí. Borges cuenta, en el libro de los seres imaginarios, que el dragón posee la capacidad de asumir muchas formas. En general, se lo ha imaginado con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y 4 garras, cada una provista de 4 uñas. Se habla a sí mismo de 9 semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo. Su cabeza a la del camello. Sus ojos a los de un demonio. Su cuello al de la serpiente. Su vientre al de un molusco. Sus escamas a las de un pez. Sus garras a las del águila. Las plantas de los pies a las del tigre. Y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes le faltan las orejas y entonces oyen por los cuernos, como tantos de nosotros. Es habitual representarlos con una perla colgando del cuello, y es emblema del sol esa perla. En esa perla está su poder, no nos engañemos. Es inofensivo si se la quitan. Atención, y aquí un detalle para las personas que eventualmente se encuentren con un dragón. Sin embargo, las más habituales representaciones le atribuyen un cuerpo voluminoso con aspecto de reptil, garras de león, alas de águila, colas de aspecto serpentino y aliento abrasador. Están siempre cubiertos de escamas y lanzando fuego por las fauces. Para la cultura occidental, estas bestias representaban el mal. Devoraban a la gente y custodiaban tesoros en el fondo del mar o en las entrañas de la tierra. Algunas veces eran carceleros de hermosas doncellas a las que los caballeros se proponían rescatar. Su presencia, la del dragón, especialmente en vuelo nocturno, presagiaba guerras, epidemias y otras calamidades. Cruz Diablo Juni Gran Siete es el grito que en la pampa húmeda suele acompañar al vuelo nocturno del dragón. La leyenda occidental del héroe matador de dragones ofrece numerosas versiones, por lo general sangrientas. Bueno, si alguien mata un dragón, que ahí está San Jorge, que no me deja mentir, siempre representado en un caballo blanco y con una lanza en la mano. Este relato aparece en la época de las cruzadas, cerca de Libia, donde vivía un dragón enorme que aterrorizaba a todos los pobladores y que empezó exigiendo ovejas y luego muchachas, como suele ocurrir también en algunas regiones. Todo se complicó cuando le tocó a la hija del rey. Les iban sorteando a las muchachas para entregárselas al dragón. Y en una de esas en el sorteo salió la hija del rey. El soberano se negó a otorgar semejante tributo y los pobladores, que ya habían entregado, muchos de ellos ya habían entregado a sus hijas, se rebelaron. Al soberano no le quedó otra alternativa que aceptar el sacrificio de su hija, y entonces llevó a la muchacha ahí a la casa del dragón. Fue en ese momento cuando apareció San Jorge y arremetió contra la bestia y lo atravesó con su lanza como un churrasco de croto. Más tarde ató al dragón, no lo mató, lo ató y lo paseó por la ciudad, como diciendo, bien, no sé cómo diciendo qué. Algunos dicen que la persecución de dragones se producía porque el cuerpo del dragón proporcionaba recursos mágicos. Quien comía el corazón de un dragón conseguía el don de la profecía. Aquel que comía la lengua de un dragón obtenía el don de triunfar en cualquier discusión. Y la sangre de aquellas bestias proporcionaba a quien con ella se bañaba la invulnerabilidad. La sangre del dragón Fafnir, por ejemplo, confirió al héroe Sigfrido la invulnerabilidad, pero recuérdese que cuando se bañó con la sangre del dragón, no advirtió que tenía una hoja pegada en la espalda, como tantos de nosotros, que por ahí nos vamos a bañar con una hoja pegada en la espalda. Y este punto desprotegido permitió que su enemigo, Hagen, lo matara. Nótese la similitud con la leyenda de Aquiles, que fue bañado en las aguas de la Estigia, que también volvían invulnerable a quien se enjuagaba en ellas, pero que la vieja lo agarró de un talón, claro, y esa parte no se le mojó, no le costaba nada cambiar de mano por un momento, pero no. Y justamente también esa parte no tocada por las aguas milagrosas fue donde le entró la flecha que lo mató. El dragón de China era considerado un animal benéfico. Esto en otro orden de cosas, ya que los dragones de China parecen tener otro régimen distinto. Eran animales benéficos, habitaban en el cielo y eran presagio de buena suerte y de excelentes cosechas. Cada vez que volaba un dragón, los chinos gritaban: ¡qué suerte! Viene una buena cosecha. Esta noche voy a ver. En el centro y norte de la China eran considerados deidades de la lluvia que irrigaban los arrozales y con su aliento formaban las nubes. Fei Ling, el que controlaba los vientos, era un dragón, pero un dragón pequeño, no más grande que un tigre. Un dragón chiquito. Los dragones chinos podían brillar en la oscuridad o hacerse invisibles. En China vivía la principal familia de dragones orientales, que comprendía muchas especies cuyo tamaño variaba desde este pequeño como Feiling, hasta 300 metros desde las fauces hasta la cola, un ladrón de tres cuadras. Un ladrón no, un dragón. Podían cambiar de color, pero de nacimiento eran rojos, colorados como cogote polaco. Las primeras crónicas históricas les llegaron a atribuir la paternidad de los primeros emperadores. Durante siglos, recuerda Borges, el ladrón fue el emblema imperial. El trono del emperador se llamó trono del dragón. El rostro del emperador, rostro del dragón. Para decir que el emperador había muerto, se decía que había ascendido al cielo montado en uno de ellos, en un dragón, ¿no? También se podía decir, espichó. No. Pero bueno. Como dijimos cerca de... los dragones chinos solían adoptar diferentes colores. El negro para la destrucción. Decía, vamos a destruir. Y se ponían de negro. El amarillo para la muerte. Y el azul para anunciar el nacimiento de un gran personaje. Vamos a anunciar el nacimiento de un gran personaje, decía. Cuando nació Confucio, allá por el 550 a.C., dos dragones azulengos volaron sobre la casa en la que se produjo el acontecimiento y todos los vecinos decían, caramba, en esa casa van a ser un personaje importante. Uh-huh. Ojalá que sea Confucio. Los poetas de Grecia y Roma también hablaron de dragones, pero poco. Se creía que eran capaces de entender y transmitir a los mortales los misterios del mundo. Bien. Filóstrato hizo distinción entre dragones de monte y dragones de pantano. Ahí me está gustando eso, ¿eh? No, es un dragón de pantano. Los primeros tenían una cresta moderada que iba creciendo a medida que envejecían. Pobre gallo Bataraz. Los dragones de pantano no tenían cresta y se alimentaban de elefantes. Estaban en el pantano, cuando pasaba un elefante, le caían encima y se lo lastraban. Por eso hay tan pocos elefantes. O quizá por eso hay tan pocos dragones. Fijémonos en los mitos ahora. Ahí está Carnabón, el rey de los getas, quien en un principio recibió hospitalariamente a Triptólemo. Y Triptólemo, que estaba al servicio de Deméter, recorría la tierra en un carro tirado por dragones para dar a conocer a los hombres el cultivo de trigo. Buenas tardes. Vengo acá con este carro tirado por dos dragones y vengo a decirles cómo se cultiva el trigo. Así. Poco después Carnabón atacó a Triptólemo y mató a uno de sus dragones. Deméter acudió en ese instante, fulminó al rey Carnabón y lo colocó entre los astros, donde lo representó matando a la bestia, la constelación, ¿no? Aparece también Cleóstrato, un joven de Tespias, que libró a su patria de un dragón que todos los años recibía como ofrenda la vida de un mancebo. Muy bien, entréguenme al mancebo. Y un día la suerte le tocó a él, al muchacho este Cleóstrato. Y junto con un amigo construyeron una coraza metálica provista con garfios de hierro. Y se vistió así y se dejó comer. Pero el dragón murió de indigestión. Imagínate, sí. Lo morfó al tipo con una cosa de fierro y con gancho, murió. Y así terminó una matanza que había durado muchísimo tiempo. Pero está muy bien eso, convertirse uno mismo en una indigestión. Un indigesto. Recuérdese al dragón de Cólquide, que velaba por la seguridad del vellocino de oro, ¿no? A ese lo hicieron dormir, a ese dragón. Lo durmieron, entonces después se hicieron con el vellón. Para terminar, contemos que uno de estos seres de la Grecia clásica se llamaba Pitón, pero era una serpiente más bien. No lo sé, en realidad, no. Parece que cuando Apolo decidió fundar un santuario al pie del Parnaso, cerca de Delfos, encontró cerca de una fuente a un dragón que exterminaba tanto a los animales como a los seres humanos. Y Apolo lo mató a flechazos. Pero sucedía en realidad que Pitón pronunciaba oráculos, este dragón. Y por eso, antes de instalar su oráculo en Delfos, Apolo eliminó al que podía ser un competidor. O sea, fue una cuestión comercial. La muerte de Pitón, como todo el mundo sabe. Esto es lo que teníamos que decir acerca de dragones. A mí me da mucho miedo el dragón. Pero nunca se cruzó con alguno. No, no. En Montevideo o en Uruguay se dice dragón al novio, ¿no es cierto? ¿Qué orientales vinieron hoy? Ahí está. Se dice dragón al novio. Ahí está, la vi en Yaguarón con el dragón de la Nelly. El dragón es el novio que sale con una, ¿no? Eso me gusta. Ajá, ¿no? Dragoneando, ¿no? Una cosa así. Sí, o dragoneante. Sí. Dragoneante es otra cosa. Pero, bueno, hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, me contó unas historias que él, ¿De dragones? No, pero que a él lo había corrido una iguana. Una iguana, bueno, muy grande, que era impresionante, me dijo. ¿De cuán grande era? No sé, no me... grande como de acá hasta allá, dijo, y no señaló a ninguna parte. El caso es que no sabía qué darme, pero me preguntó si los dragones tenían también luminosos los ojos, y dije que efectivamente también eran ojos encendidos, y entonces me dio esta bellísima canción que se llama Hay humo en tus ojos. Ajá. Evidentemente compuesta para un dragón. No creo, pero... Sí. Y la escucharemos en una versión de Larry Adler, el mejor ejecutante de armónica que haya existido. Y si alguno tiene alguna duda, escuche Hay humo en tus ojos. Adelante. Larry Adler en La Venganza Será Terrible. Hay humo en tus ojos.